Encarando el asunto, la frase irresistible gracia presenta otra contradicción irreconciliable. En cuanto a la gracia, hay dos posibles significados para la palabra irresistible. Irresistible en su llamamiento a toda la humanidad o irresistible en su imposición a los elegidos solamente. Por supuesto que el primero es vigorosamente negado por el calvinismo. Este sistema se basa en la creencia de que la gracia y el evangelio no tienen ninguna atracción para los hijos e hijas de Adán que están espiritualmente muertos y son totalmente depravados. Incluso la gracia tampoco tiene atracción para los elegidos hasta que hayan sido soberanamente regenerados. Siendo así, solo queda una posibilidad, que la irresistible gracia es impuesta a un grupo electo, y esta es la enseñanza del calvinismo. Pero el imponer cualquier cosa a alguien es la antítesis de la gracia. Incluso el forzar un regalo tan valioso y deseable sobre alguien que no desea recibirlo sería sin gracia en extremo. Por lo tanto, la frase irresistible gracia es otra contradicción. Sin embargo, esto es un elemento integral sin la cual los otros cuatro puntos del Tulip se desmoronan. Además, este cuarto punto del Tulip, al igual que las tres primeras, nos confronta con una frase más desconocida en las Escrituras. Así que, ¿cómo puede ser bíblico? La palabra irresistible no aparece en la Biblia. Sin embargo, la maravillosa gracia de Dios es una de las más preciosas verdades en su palabra. La palabra gracia aparece 170 veces en 159 versos. Y nunca en ninguna mención hay alguna sugerencia de que la gracia se impone irresistiblemente. Siempre la inferencia es que la gracia de Dios es entregada libremente y es voluntariamente recibida. Consideremos unos cuantos ejemplos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Gracia y gloria dará Jehová. Salmo 84:11. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Romanos 1:5. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Romanos 12:6. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:4. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Efesios 3:8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Vosotros, maridos, dando honor a la mujer, como a coherederas de la gracia de la vida. 1 Pedro 3:7. ¿Y qué de otras escrituras tales como, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración? Zacarías 12:10. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. 2 Corintios 9:8, etc. Aunque la indicación parece ser más fuerte que Dios soberanamente otorga gracia, no hay ningún indicio de que la gracia de Dios se impone irresistiblemente sobre cualquiera. Cada uno de su propia voluntad debe elegir recibirlo.